From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now, democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. La ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, ha sido asesinada solo 2 meses después de que regresó a su país desde el exilio. Bhutto murió debido a un aparente ataque suicida en la ciudad de Rawalpindi. Había acabado de dar un discurso electoral cuando los disparos y la explosión ocurrieron. El Washington Post informa que está programado que las Fuerzas Especiales de Estados Unidos amplíen enormemente su presencia en Pakistán desde principios de 2008. Se informó que los soldados estadounidenses participarán en un esfuerzo para entrenar y apoyar a fuerzas pakistaníes de la contrainsurgencia y unidades contraterroristas clandestinas. Mientras que Estados Unidos aumenta su presencia en Pakistán, surgen cuestionamientos acerca de cómo ese país gastó 5.000 millones de dólares en ayuda de Estados Unidos enviada desde los atentados del 11 de septiembre. Según el New York Times, el dinero debía haber sido gastado para combatir a Al-Qaeda y el Talibán, pero ahora funcionarios estadounidenses están reconociendo que los fondos fueron desviados para ayudar a financiar sistemas de armas diseñados para combatir a India y a otro aliado estadounidense. El miércoles, el presidente pakistaní Pervez Musharraf se reunió con el líder afgano Hamid Karzai. Karzai indicó que es necesario tomar más medidas para impedir que los militantes pro-talibán crucen a Afganistán. Hamid Karzai dijo: la actividad se ha reducido, señor, en el lado afgano, mientras que lamentablemente la actividad ha aumentado en el lado pakistaní. Musharraf señaló que Pakistán y Afganistán deben mejorar sus operaciones de cooperación de la inteligencia. El general Pervez Musharraf dijo: la clave para luchar, para mejorar nuestra capacidad contra los terroristas y extremistas, es una cooperación de la inteligencia. Esa es la clave. Las agencias de inteligencia de ambos lados deben cooperar de una manera más fuerte si queremos manejar a los terroristas y extremistas de una manera más efectiva. En otra noticia de Afganistán, 2 diplomáticos europeos acusados de hacer contacto con el talibán fueron obligados a abandonar el país. El gobierno afgano acusó a ambos de presentar una amenaza a la seguridad nacional. Michael Sample es el director de la misión de la Unión Europea en Afganistán. Marvin Patterson es un empleado británico de jerarquía en Naciones Unidas. El miércoles, el presidente Bush firmó un proyecto de ley de gasto de 555 mil millones de dólares para operaciones militares en Irak y Afganistán. El Congreso de mayoría demócrata aprobó el proyecto de ley de gasto sin incluir una fecha de retirada de los soldados de Irak. Turquía elogió públicamente al gobierno de Bush por proporcionar información para ayudar al gobierno turco a bombardear regiones kurdas en el norte de Irak. El presidente turco, Abdullah Gül, dijo: las cosas van bien por el momento, están compartiendo información. Turquía dice que los ataques aéreos han sido contra rebeldes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK. Mientras tanto, el Turkish Daily News informa que Turquía pronto utilizará aviones no tripulados israelíes en el norte de Irak. Según el periódico, personal de la empresa estatal israelí Aerospace Industries asistirá al ejército turco en la utilización de vehículos aéreos no tripulados Gerón. Un nuevo informe de UNICEF descubrió que un promedio de 25.000 niños iraquíes al mes fueron desplazados en Irak por incidentes violentos o intimidación en 2007. Se estima que 760.000 niños no asistieron a la escuela primaria en 2006 y que la educación de 220.000 niños fue interrumpida en 2007. UNICEF también constató que el 80% de los niños fuera de Bagdad no tienen alcantarillado que funcione en sus comunidades, lo cual limita el acceso al agua limpia. En Capitol Hill, los senadores demócratas intentan impedir que el presidente Bush otorgue una designación durante el receso a un fiscal del gobierno que redactó 2 de los documentos secretos del gobierno sobre tortura. El Senado habitualmente está en receso esta semana, pero el miércoles realizó una sesión de 9 segundos para evitar que Bush promueva a Stephen Bradbury como jefe de la Oficina del Departamento de Justicia del Consejo Legislativo. Bradbury es actualmente el jefe, pero su nombramiento no fue aprobado por el Senado. En 2005, Bradbury firmó dos documentos secretos para aprobar el uso de técnicas de interrogatorio severas por parte de la CIA. En noticias económicas, el precio de las viviendas de familia está cayendo a niveles históricos, lo que sugiere que el gran descenso de estos precios no ha acabado. Según un estudio, el valor de las casas bajó más del 6% entre octubre de 2006 y de 2007. Los descensos más bajos se produjeron en Miami y Tampa, donde cayeron un 11%. El economista Robert Shiller dijo que este es el descenso más